¿Te parece bien ver a los menores drogarse? No, porque los lleva a la delincuencia. No, porque también ellos roban. No, porque están tiradas ahí toda la calle, está robando. No, porque se arruinan la vida. Hay muchas cosas que pueden hacer en vez de drogarse. Sí, no se roba, boludo. No, está mal robar. No se puede robar. Dale, ilusiones, ¿eh? Sí, les hace mal y se pueden morir a veces. ¿Te parece bien ver a los menores drogándose? No sé, depende de ellos. Por ahí los papás lo criaron mal y ellos van por otro mal camino. ¿Para vos? No, para mí está mal. ¿Por qué? Porque también no se tiene que estar drogando. No sé, tiene que estar en la casa o en la escuela, en algún lado, qué sé yo. ¿Para vos? No, está mal. ¿Por qué? Porque no me puedo hacer eso, porque me pone nerviosa. Porque no tendrían que estar fumando los nenes, pues son chiquititos. ¿Para vos? Para mí está mal. ¿Por qué? Porque sí, porque no se puede estar drogando un menor.